Buenos días, Pablo, y buenos días a todas tus escuchas de FM Kermés, de Kermés, perdón. Bien, Marta, a ver, ¿cómo estás después del fallo este? No sé si lo esperabas, ¿tenías algún tipo de esperanza todavía que se revierta ese proceso? Sí, mira, yo lo estoy analizando, porque yo ya he venido con esto, como yo le decía anteriormente a tu compañera de trabajo, yo soy una mujer grande, y tengo ya bastantes garrotes en la palabra media bruta encima, ¿no? Y he pasado por muchos gobiernos en la provincia de La Pampa, siendo yo empleada de la provincia. Como todo el mundo sabe, soy veterinaria. Sí. Y fui técnica del Ministerio de la Producción y docente de los colegios secundarios de acá de la localidad de Santa Isabel. Que conozco la situación, la conozco de abajo, bien puramente. Y esto completa la situación, si bien en la provincia tiene los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Sí. Y esto completa una situación que viven los pampeanos, no solamente acá en particular lo viví yo con las últimas elecciones, pero en general los pampeanos estamos transitando por una situación, más que nada en lo judicial. Nosotros tenemos casos de resonancia en la provincia y eso va mellando la situación de la gente. Dado que en las últimas elecciones de medio término se pierde, y se pierde mal, mal. Te lo digo como peronista, te lo digo como militante histórica del justicialismo, donde hay que rever y hay que hacer una autocrítica como partido, una autocrítica hacia adentro del partido. Pero hacia adentro, ¿por qué te digo? Porque no se está trabajando como corresponde, como unos años atrás, donde realmente el militante caminaba a la calle, el militante era cara a cara con la gente. Y hoy no ocurre eso, hoy no ocurre eso. Hoy todo el mundo cuida la quintita. Hoy todo el mundo cuida la quintita. Y lo digo porque lo veo yo, no es que me lo cuenten, lo veo. Todo el mundo cuida la quintita. Y si no, saltan por la ventana, como pasó en este pueblo. Marta, acá les sigue doliendo de que yo gané una interna con no por uno o por dos votos de diferencia, por muchos. Gané una general por muchos, segundo, y tercero soy una mujer. No nos olvidemos que esto está bajo una estructura bien machista, y acá en Santa Isabel se ve mucho más. Entonces no me cabe ninguna duda que esto iba a fallar, porque además está digitado por los popes políticos grandes, donde no se bancan que perdieron, ¿me entendés? Entonces aparece una mano, como es la de la justicia, donde realmente el fallo dice no, el fallo se sacan el lazo de encima, se lo ponen al Consejo Deliberante, donde es juez y parte. Marta, el fallo dice que es una cuestión política y no judicial, sería el resumen. Claro, sí, en resumen lo pone como es una cuestión político-legislativa. Claro. Pero ¿a dónde se vio? Si bien la ley orgánica de municipalidad y comisiones de fomento tiene baches, que tienen que ejecutar como corresponde en la Cámara de Diputados todo esto, volverlo a hacer, a rever. Si bien ha habido casos muy similares en la provincia, pero cuidado, no son iguales que los míos. Acá yo quiero dejar bien aclarado que la destitución mía no se hace por malversación de fondos. Ellos creen que administrativamente hubo errores. Acá quiero dejar bien aclarado, yo presenté todos los balances hasta al 31 de diciembre del 2020, me destituyen el 25 de marzo del 2021, faltarían esos dos meses. Claro, ya estaba suspendida ya estaba suspendida en ese periodo. No. Yo me suspenden el 25 de marzo, me destituyen el 25 de marzo del 2021. Yo presento balances, presento cuenta de inversión, todo en plena pandemia. No nos olvidemos de eso, nadie salía de la casa. En plena pandemia, donde presionaron la oposición y los oficialistas. Presionaron donde se arma la comisión investigadora. Sí. Bueno, había dos dictámenes. Uno que no había situaciones irregulares en la municipalidad y el otro sí. Bueno, pone a consideración el que era presidente en ese momento del Consejo Deliberante, y pone a consideración y, bueno, todo queda en el mismo recinto, donde ese mismo día de mi destitución, ellos juzgaron, acusaron y se designaron. Todo ese mismo día, el 25 de marzo. Marta, recién aclarabas sí, que no hay ninguna causa judicial por defraudación, por peculado. Por esas cuestiones nada. Está claro no que nada. No hubo nada de eso. No tengo nada. Entonces, por eso quiero dejarlo bien aclarado eso, porque la gente, el otro día yo estuve hablando con un concejal de Cambiemos de Real y Co, que hizo una nota en el diario, Claudio Garay, y él se quedó sorprendido. Incluso hablé con gente de la municipalidad de Real y Co, perteneciente al Consejo Deliberante, porque, bueno, yo tenía una buena llegada con José Álvarez, el doctor, sí, que estuvo a cargo de la municipalidad, sí, un peronista de ley, que lo conozco de acá de Vitorica porque su familia es de acá. Y me decían, Marta, ¿pero cómo te destituyen? No, le digo, no se equivoquen, yo no tengo una malversación de fondos como puede tener Real y Co. No me interesa ni sé cómo es, no, la verdad que no lo sé. Ojo, lo mío es distinto. Acá el que toma cartas en el asunto es el propio Consejo Deliberante que me saca a mí. Y ellos se representan, se toman juramento y toman la municipalidad. Marta, recién en la introducción... Desde el partido, te comento. Sí. Esto quiero dejarlo bien aclarado para que realmente sepan cómo es. Nosotros teníamos un grupo de intendentes justicialistas, ¿no? Un grupo de WhatsApp de intendentes justicialistas. Vos fíjate cómo es lo partidario. El 26, a mí ya me habían sacado del grupo, pero así, de una, como si fuera de la vereda de enfrente. Y yo soy una militante histórica del peronismo. ¿Te eliminaron del grupo de WhatsApp? Me lo sacaron olímpicamente, del grupo. Bueno, me gustaría saber quién es el administrador de ese grupo. El administrador yo creo que es el señor Rogelio Shanton. Mirá. Entonces, yo tengo mis reservas con esa gente. Yo de los 433 días de gestión, pero le rogué a Cilioto que me diera una audiencia para explicar. Plena pandemia, escucha esto, ¿eh? Plena pandemia, no nos olvidemos, tengamos memoria. Plena pandemia. Bueno, la audiencia me la dio 15 días antes de mi destitución, bajo la regencia de Bensusan y Shanton. Parecía que estaba sentado en el banquillo de los acusados. Después de reflexionando, yo digo, pero pará, yo digo, Marta Paturlane, ellos se deben a que están sentados en el asiento de Casa de Gobierno debido a los votos nuestros. A uno que puse la cara donde yo hice una elección sin un mango, nada, cara a cara con la gente, porque me conocen, porque tengo trayectoria en este pueblo, porque soy una militante histórica donde no tengo nada. Yo puedo defender mi patrimonio porque no, nada me llevé al bolsillo. Eso la comunidad pampeana lo tiene que saber. Yo no soy como todos los intendentes que pueden haber tenido algún problema de desfasaje, de millones de pesos. Hoy por hoy le están debiendo de acá 15 o 16 millones de pesos a Pampetrol. Eso nadie lo dice. Los diputados de la oposición tampoco lo investigan. ¿Dónde, qué pasa? ¿Están anestesiados? No, querido, acá nadie presenta balance, todo el mundo tiene deuda y nadie dice nada. Hoy por hoy, los concejales no piden informe, todo está bien, todo está bárbaro. Marta, recién en la introducción decías que sí, medio como que te lo esperabas una cosa así. Ojo, no, esto lo estoy diciendo, no lo digo de enojada porque mi forma de ser así, soy efusiva, sí, soy sanguínea, sí, sí, te entendemos. Digo lo que siento. Entonces, por ahí, algunos quieren enmascarar la cosa y dicen, no se dejó ayudar. Mentira, mentira. Yo te digo, Pablo, hoy por hoy sigo atendiendo más gente que antes de yo asumir la municipalidad. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando que la gente viene a mí? Algo no funciona. Marta, algo no funciona. Y durante todo este proceso, ¿vos hiciste alguna autocrítica de decir qué hice mal? ¿O te lo seguís preguntando y no encontrás respuesta? No, me lo sigo preguntando y no encuentro respuesta. Acá hubo una situación digitada a través de la justicia. Acá, escúchame, ¿y sabés por qué me doy cuenta? Porque el 26 de agosto del 2020, cuando nosotros tuvimos una reunión interna en la municipalidad, este presidente del consejo actuó violentamente, que todas las mujeres salimos llorando, y yo lo denuncié ante fiscalía por violento. Sí. Fiscalía le da a la derecha diciendo que no hubo cuestión penal y listo, nos dejó. ¿Qué rol cumplió la Secretaría de la Mujer con esa señora Robledo? Ninguna, ninguna. Nos tuvimos que chupar el dedo las mujeres. Hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué me van a venir a decir a mí que las situaciones se manejan independientemente? No, a mí no me engañan más. Yo soy una mujer grande y me doy cuenta de las cosas. Está muy manejado. Y te digo, si no hacen una mea culpa, una reflexión hacia adentro, como el partido justicialista, cuidado, acá se pierde la provincia. No te digo porque en la vereda de enfrente estén más iluminados que los peronistas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Porque tienen garrafales errores. Pero así nos las llevan puestas, la provincia. Y te lo digo como peronista de alma, Pablo. Marta, recién mencionaste más o menos quiénes te defraudaron en todo este proceso. ¿Y alguien te bancó? ¿Alguien que quieras destacar que decís, bueno, me estuvo apoyando, me estuvo bancando? No, los que me escucharon, ellos saben muy bien que yo tengo una gran amistad con el doctor Marín, porque en el año 86, cuando acá Santa Isabel no había nada, ni ruta, ni teléfono, nada, estábamos incomunicados con el mundo. El doctor Marín fue el que me vino y me puso en Santa Isabel, porque bueno, yo lo conocía de pico, conocía él, y me los que me han escuchado, y yo debo destacar la figura de Facundo Sola, que es el que me defendió en el partido. Facundo Sola fue el que me defendió en el partido, porque se están dando cuenta, me ha llamado muchísimo, incluso la gente de comunidad organizada también me han llamado. Y me han dicho realmente cómo es esto, cuál es el proceso. Por eso te digo, yo soy una mujer grande y me he dado cuenta, Pablo, que esto es manejado, es manejado. Yo ese día no me voy a olvidar nunca la audiencia que me dio Cilioto, estando Ben Susan y Shanton, como sentarme en el banquillo de los acusados. Yo en el medio del salón, en una silla, ellos tres como enjuiciándome. Pero por favor, yo digo, no señor, yo no me tengo que sentirme disminuida ante estos personajes, porque están sentados porque nosotros pusimos la cara para que ellos estén ahí. Yo no me voy a olvidar, no. Y de Shanton tengo otras cuestiones, mirá, que no me voy a olvidar. Shanton, en un momento, y lo voy a contar porque esto es... ¿Te imaginas? En una de las conversaciones, en una de las idas, porque iba y con el único que tenía que hablar era con Shanton, y hablando así de las organizaciones defensoras de los animales, estaba con otro contador, que no me acuerdo en este momento qué apellido tiene, ¿no? Uno que, bueno, deja mucho que desear. Me dice, no, pero con esto no, dice, es un gastadero de plata, las organizaciones defensoras de los animales, hablando así, porque acá había mucha densidad canina y, bueno, las mascotas. Dice, no, dice, vos lo que tenés que hacer, sí, santo remedio. Nosotros en Luigi hacemos, comentando lo que hacían ellos en su momento cuando él habrá sido intendente. ¿Que mataban a los animales? Entonces dice, no, vos lo que tenés que hacer, dice, lo agarrás, metés unos gatitos, los perritos, en una bolsa, le das contra el suelo y listo, santo remedio, menos densidad canina. Escuchame, Pablo, yo soy una fiel defensora de los animales. Es como que me hubiera puteado en colores, sí. Diciéndome eso. Así que sacá las propias conclusiones del funcionario que está a cargo de todas las municipalidades y que está a cargo de la botonera económica de billetes, ¿está? Sí. Entonces, como yo le dije el otro día a la gente hablando así de la deuda de Pampetrol, nosotros recibimos acá una deuda que tenía Rodríguez, que se vendió el combustible y se llevaron la plata. ¿Dónde está la plata? No lo sabemos. Tuvimos que refinanciar esa deuda. Pero nosotros venía el camión, a culata de camión y se le pagaba el combustible. Nosotros no podíamos deber 50.000 pesos porque ya nos ponían el cuchillo en la panza. Y ahora estos deben 15, 16 millones como si tal cosa. ¿Dónde está el error? Es porque hay un nexo dentro del Ejecutivo que le flexibilizan acá. Estos entraban por la ventana y los siguen manteniendo. En buena hora, yo te digo una cosa, no estoy... el planteo que hicieron, y bueno, los de la justicia se sacaron el lazo de encima, se lo pusieron al Consejo Deliberante, donde se vio que ellos acusaron, juzgaron y se representaron. Mirá qué lindo. Marta, las dos últimas que te hago, no tengo más tiempo. Una, Guillermo Farana, ¿qué opinás? Yo recuerdo que... No voy a opinar, no. Yo tengo un concepto de él, ya te digo, yo lo denuncié por violento. Sí. Y la fiscalía le dio toda la razón a él. Claro. Fíjate vos, saca cuenta. Y ahí que saque cuenta los escuchas de toda esta farándula. Bien, y la otra, Marta, ¿qué vas a hacer? ¿Te retiras de la política? ¿Te quedas adentro? ¿Vas a seguir? No, al contrario. Yo tengo invitaciones de otros lugares. Y yo sigo trabajando, yo hago política desde mi casa. Yo sigo trabajando, yo te vuelvo a repetir, Pablo, ¿por qué la gente viene y tengo 4 o 5 esperando en la vereda? Esperando, pero de todo tipo, notas, jubilaciones, pensiones, al ANSES, a la AFIP, reclamos de empleados de campo, pero no sé, infinidad de cuestiones que yo siempre digo... La caja de las 4 paredes de mi casa son una caja de resonancia de lo que no se hace afuera. Entonces, que he tenido invitaciones, he participado en reuniones políticas y no tengo nada, yo no estoy inhibida, no tengo nada en contra mío. Claro. Sí, sí. No es acá me destituyen por una cuestión, ya te digo, hay un tilde político de manejo. Claro. Yo está más que expresivo que es así. Esto tiene nombre y apellido, donde comulgan todas estas cuestiones que van por izquierda. Yo, conmigo, por eso no me sacan del ruedo. Conmigo no van a comulgar por izquierda, eso lo quiero dejar bien claro. Y acá no me llevé un centavo de la municipalidad yo. Estoy destituida por una cuestión que el Consejo manejó a gusto entre gallos y medianoche, juzgaron, acusaron y se representaron. Marta, muchísimas gracias, como siempre. Perdón, y quiero dejar aclarado, no es que yo esté enojada, no, al contrario, yo soy así, mi forma, efusiva de decir las cosas, de las digo desde el alma, porque toda mi vida he estado, y el que me conoce en profundidad sabe de mis sentimientos y hasta dónde llego yo manejando a la gente. Yo gané las elecciones, pero sin una ayuda, yo no gané con plata. Yo le gané la general, le gané la interna, y soy una mujer, Pablo. Las conclusiones que las saquen la gente que está escuchando. Marta, muchísimas gracias por estos minutos. Que tengas buen día. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias.